Cuando las ideas toman vuelo y los sueños se hacen realidad, en el aire de Nono, barriletes de colores. Desde Nono para todo el valle, barriletes de colores. Un espacio para todas las maestras jardineras, para los niños y para los padres. Entérate de los cursos, la última música para tus alumnos. Los sábados. Un programa para todos los que hacen y van al jardín de infantes. Barrilete de colores. Todos los sábados a las 14 por Radio El Grito